si vamos a seguir atravesando los distintos sectores en los que se vive esta cuarentena en relación a la pandemia, y por eso nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con los trabajadores de la cultura, y en esta ocasión vamos a hacer referencia a titiriteras y titiriteros autoconvocados, autoconvocadas, autoconvocades de la provincia de Mendoza en relación a la situación que se está viviendo. Por eso estamos en comunicación telefónica con la actriz y titiritera, estamos hablando de Gabriela Céspedes, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo sin vernos en esta cuarentena. Exactamente. Bueno, Gaby, ¿cuál es el reclamo que se está llevando a cabo en relación al gobierno provincial y al Ministerio de Cultura de la provincia frente a la situación de la cultura y la posibilidad en este COVID-19? Mira, básicamente lo que nosotros... primero te voy a hacer el panorama, digamos. Sí. Voy a hacer un panorama general. Primero, desde que comenzó la pandemia y desde antes, obviamente, uh-huh, esta nueva gestión de Suárez y su ministra de Turismo y Cultura, uh-huh, Mariana Juri, poco han hecho hasta ahora por la cultura. Les tocó solamente vendimia, de lo cual también sigue siendo un papelón, porque mucha de la gente no ha cobrado, ya sea por asociaciones, le largan por muy poquito dinero, y los monotributistas tampoco, los que cobran por cuenta propia, ¿no? Claro. Esto estamos hablando arriba de más de 1,000 personas que no sé cuánta cantidad, pero yo creo que mucha más de la mitad no ha cobrado todavía. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, ¿no? Que no es menor, menor. Digamos, como para hacer el panorama desde el lado de la de los que tienen que responder por la cultura del gobierno. Y en relación a... Y bueno, desde la pandemia, cri-cri. Ya lo sabemos, un cri-cri tremendo, una plataforma en casa que ellos han abierto, en donde piden a los artistas y a las artistas que subamos nuestros contenidos, gratuitamente, obviamente, apelando a una solidaridad, porque nosotros los artistas y las artistas vivimos del aire, eso creo, claro, que suponen ellos, desde su casa sentaditos organizando este tipo de cosas. Me parece interesante la plataforma, por lo cual ellos pueden, como Estado, puede subir sus contenidos, que tienen los derechos de los concursos de vendimia, de la edición de libros, de la publicación de libros, de la edición de CDs, de música. Ellos tienen toda la posibilidad de hacerlo porque tienen los derechos. Uh-huh. Cuando vos te presentas esos concursos, o ellos editan algún libro o CD de música, vos les cedes los derechos. Lo pueden hacer, los aplaudo. Perfecto. Uh-huh. Artistas saben que a eso se atiene. Claro. Ahora, que te pidan vergonzosamente, caraduramente que subas tus contenidos, y si no te gusta, no lo subas, que es la respuesta de Marcelo Lacerna, que es el que está organizando esto, bien, me parece una falta de respeto total, ¿no?, para los artistas independientes. Entonces, frente a estas situaciones, como colectivo que hacía mucho que no nos juntábamos, vos sabés que el colectivo del Teatro de Títeres, muchos trabajamos, los grupos son grupos que trabajan, hacen sus espectáculos unipersonalmente, claro, son generalmente espectáculos unipersonales, no quiere decir que trabajamos soles, sino que trabajamos también con mucha gente alrededor, músicos, escenógrafos, iluminadores, bueno, siempre trabajamos en conjunto, diseñadores, bueno. Pero bueno, nuestro trabajo más fuerte, que es el de realizar funciones, bueno, trabajamos solos. Entonces somos, en este colectivo hemos logrado juntar unas 45 titiriteras y titiriteros, de los cuales más o menos se reúnen unos 37 grupos. Uh-huh. Muchísimo. Sí. De los cuales trabajamos todo el año. Uh-huh. Trabajamos en escuelas, trabajamos en la calle, autogestionamos salas. Muy rara vez trabajamos pagados por un municipio o por el gobierno de la provincia, contratados, contratadas, festivales nacionales, festivales internacionales. Bueno, obviamente que por esta situación todo esto se ha suspendido. Totalmente. Y lo entendemos. Digamos, no es que estamos pretendiendo que nos salir a trabajar, entendemos, nos movilizamos, no a nuestras casas, a tratar de producir, a tratar de pensar, a tratar de ver cómo resolvemos para subsistir. ¿Por qué? Porque no tenemos trabajo, porque no tenemos ningún tipo de ingreso. De los compañeros que tenemos, de los 45 compañeros, muy pocos tienen, no te podría decir ahora el número, pero que estamos haciendo todavía un relevamiento, muy pocos tienen un ingreso aparte por otra actividad, como docencia, que les ingresa a sus hogares. Claro. La mayoría pagamos alquileres, algunos somos monotributistas al día con la AFIP y la ATM, uh-huh, ingresos brutos de la provincia, al día, y que no es poca cosa. Que no es poca cosa en este contexto y que cuesta muchísimo. Son más de 2.500 claro, pesos. Una clase A monotributista son 2.500 pesos por mes. Yo estoy al día. Uh-huh. No tengo auto, quien tiene que moverse con un auto, no tengo niños. Hay compañeros que tienen hijes. Bueno, a ver, entonces, en este contexto, digamos, no hay ninguna propuesta real, concreta, digna del Estado provincial, ni de ningún municipio, obviamente, brillan por su ausencia, para paliar inmediatamente. Sacaron los bolsones, ponele. Está bien, pero el alquiler yo lo pagué, el monotributo lo pagué, lo tengo débito automático, así que no tengo ni siquiera manera de escaparle. Digo, hablo por mí, porque estoy poniendo como ejemplo, pero así estamos todos los compañeros. Exacto, y no lo pagás con un bolsón, por ejemplo. No. No. Ellos están sentados craneando esto en su casa, cobrando un sueldo todos los meses que se los pagamos nosotros. Uh-huh. Además. Que se los paga toda la gente que está escuchando esta radio. Y toda la provincia. Se los estamos pagando ese sueldo a ellos. Ellos nos deben a nosotros. Ellos tienen que responder. Y entendemos que hay que paliar toda la situación económica y la deficiencia grosera que han dejado también la gestión anterior con la salud, como el vaciamiento de los hospitales, el mal pago, digo, ahí es donde se está viendo. No, estamos cubriendo eso, y, pues, porque sacaron plata de la salud, porque los presupuestos para cultura y educación son mínimos. Entonces, la respuesta es, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, por eso sacamos esta carta abierta, en donde exigimos una ayuda urgente, inmediata, para pasar el momento, una más a corto plazo, que sería que ellos también tienen la posibilidad de contratarnos para subir contenidos a sus redes y subir contenidos al canal Acequia, contratarnos para producir esos contenidos, contenidos que tengan que ver específicamente con este momento que estamos atravesando, o también, ¿por qué no?, recreativos, y para el más adelante también contratación de funciones, por ejemplo, que pedimos por lo menos una contratación de 3 funciones cada uno de cada uno de cada uno de los elencos, sí. Y que en salida de la pandemia, de salida de la cuarentena y cuando todo empiece como a activarse, poder realizarlas. Digo, aquí nadie les está pidiendo una limosna ni un subsidio, estamos pidiendo que nos junten plata para darnos, aunque se está haciendo un maravilloso fondo solidario para quienes más necesitados están dentro de los artistas, y está perfecto, también lo aplaudo, pero no estamos pidiendo que nos den cosas en forma de limosna ni de una ayuda porque somos unos pobres artistas bohemios muertos de hambre. No, somos parte de este sistema. Somos una industria cultural. Exacto. Somos una industria cultural. Yo no sé si te acordás, Gaby, en qué gobierno estuvo Marcelo Lacerna en el mismo cargo que está ahora Mariana Jury. ¿En el de Iglesias o en el de Cobos? Creo que en el de Cobos. En el de Cobos. Bueno, ¿te acordás la cantidad de dinero que se ocupó para este famoso plan estratégico de cultura? ¿No te acordás? Sí. Que fueron a España a hacer un semejante plan estratégico, hablando de industrias culturales y pipiripi, pipipi, pipipi. Y ahora, cuando Marcelo Lacerna está diciendo que las salas tienen que estar llenas, no está dándose cuenta de la importancia y de la cantidad de público que nosotros movemos al año, por ejemplo, la gente del teatro callejero, la gente que mueve al año. Mira, yo te voy a hacer un numerito. Sí. Simple. Cada grupo, por lo mínimo, de teatro de títeres, voy a hablar por el gremio Titiritil, hacemos mínimo, te aviso, mínimo, 40 funciones al año. Y estamos hablando de un mínimo. Un mínimo. Hay quienes hacemos un poquito más. Sacale una cuenta de por lo menos un promedio, entre las salas, que nunca te va mucho, entre una escuela que a veces tenés 150, 200 niños, o un festival en donde podés tener más personas. Bueno, hagamos un promedio de 100 personas por función, entre niñas, personas adultas, o sea que al año, mínimo, un grupo de teatro de títeres, ¿cuántas personas mueve? Mínimo, 4.000 personas. 4.000 personas, y estamos hablando de esto, de mínimo. De mínimo. Pensando en, por ejemplo, en este caso, de los 37 grupos... hablábamos. Multiplicado por 37, claro. Son 150.000 personas que al año están recibiendo un espectáculo de teatro de títeres, por lo menos. Y ahí, Gaby, en Mendoza. Y ahí, en Mendoza, exactamente. Y ahí, Gaby, lo que decías, de la industria cultural. Y que además una industria, como vos claramente lo señalabas y como queda en evidencia... en esta provincia, absolutamente autogestionada. Ah, por supuesto. Durante años, histórico. Histórico. Y esta situación, digo, porque además lo preocupante, y que está en, que es evidente también en la carta y en el reclamo que se está haciendo, y seguramente en todo lo que continúe, es esta situación de pandemia, que es gravísimo. Pero además, es pasado la pandemia, sabemos que... Claro, porque tanto los espectáculos como todo el sector de deportes va a ser lo que más tarde va a volver a poder llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, ver qué alternativas podemos tener para poder continuar con nuestro trabajo, uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. O sea, cambiar de profesión, ¿qué están pretendiendo? O que desaparezcamos, porque yo creo que para la ministra Juri lo mejor que podemos hacer es desaparecer y morir todos juntos, porque a ella le importa nada, nada. No le importa nada la cultura. Le importa el turismo. Digo, a ver, el turista, ¿qué va a venir a ver? Acequias. Claro. Acequias llenas de cemento, porque están con el mambo que tienen con la obra pública, todo lo que tenga piedra, ponerle cemento, tierra, ponerle cemento. Uh-huh. A ver, ese cemento en la provincia de Mendoza. verdaderamente me parece un horror, sí. Me parece una falta de respeto total. Bueno, yo sé que ahora Marcelo Lacerna no está como en el Teatro Independencia, bueno, se supone que está en el Teatro Independencia, claro. No sé, en el INT, ¿viste? Estas cosas que no deberían ser, pero son. Sí. Pero además está como uno coordinador de esta plataforma. Entonces, lo que están haciendo, de alguna manera, ellos están como llamando gente para decir, bueno, mira, ahora podemos elegir 16 grupos para pagarle 5.000 pesos para subir un contenido a la plataforma. Los compañeros dicen, no, yo no quiero hacer esto. Bueno, si el compañero que diga que no, se lo van a dar a otra persona. ¿Entendés? Sí, y también denegando y no viendo que hay algo que se construyó con todo lo que cuesta y también lo difícil que es la solidaridad entre les artistes, que eso queda en evidencia, ¿no? Entonces, esta forma de selección, además de decir, bueno, elijo este grupo, este otro, cuando hay todo un cuerpo también que hace años se organiza también con continuidades o discontinuidades, pero que se está, ¿no? Y que se une también en estas situaciones para generar que esto no se lleve a cabo de esta manera, ¿no? Claro. Simplemente yo digo, si nos ven como una industria, como un número, como algo productivo, ¿no? Dentro de la provincia, uh-huh. Que nosotros para vendimia se genera en época de vendimia que no es solamente la fiesta de los tres días. Claro. Es un tiempo antes, todo febrero, digamos, aportamos culturalmente con las ferias, con los espectáculos en la calle, con los espectáculos que el turista accede aquí, aportamos como, creo que es el 4% del Producto Bruto Interno de la provincia. Uh-huh. Un aporte inmenso. Y ¿cuánto tiene la cultura aquí en la provincia? Menos del 0,4, creo, uh-huh. 0,3 es el presupuesto de cultura de la provincia. Que además, ¿para quiénes van y cómo se distribuye? Y ahí, obvio. Otro mundo. Bueno, esto es otra discusión. O sea, esta gente ha subido además sin ninguna política cultural clara. Nada. No entienden, o sea, evidentemente no entienden nada. O sea, y es gente que, hablo de la Serna porque es gente del palo, supuestamente. Claro. O sea, yo no entiendo cómo contesta, va a contestar, Iván, no te gusta, no subas contenido. O sea, es una falta de respeto total. Absolutamente. Entonces, creo que este gobierno de Suárez y su séquito Juri en el Ministerio de Turismo y Cultura y el resto de personas están haciendo mucho daño a la cultura porque no están mirando, no están escuchando las verdaderas necesidades que estamos teniendo los artistas independientes, los artistas autogestivos. Entonces, por favor, que abran los ojos y que lo que implemente sea justo, equitativo y de calidad. Totalmente. Gaby, vamos a seguir también visibilizando esta situación, y nos vamos a seguir encontrando seguramente al aire por mientras en esta cuarentena. Bueno, y esperemos que se escuche este reclamo que se empiece alguna vez a mirar a los artistas como trabajadores. Sí, y ya después de esto, por pelear por presupuestos más altos para cultura. Totalmente. Es lo que necesitamos. Totalmente. Que se desarrollen políticas culturales dignas para toda la población. Gaby, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo fuerte desde acá. Bueno, igual a vos, Gaby, y nos estamos encontrando. Dale. En algunas reuniones virtuales. Seguro. Abrazo enorme. Un abrazo. La escuchábamos a Gaby Céspedes hablándonos de este reclamo absolutamente justo de nuestros trabajadores de la cultura, en este caso de titiriteros y titiriteras y titiriteres de la provincia de Mendoza, pero por supuesto esta mirada que se viene avasallando hace años hacia quienes trabajan en la cultura, quienes sostienen espacios culturales, espacios autogestivos, y que hay un gran vacío desde los gobiernos y además, bueno, estas situaciones que claramente son un ninguneo y una burla.